es lo que pasa? Carmen comió por el culo y quiere cagar por la boca. Ah. ¡Acaba! ¡Anda, ojete, cala! ¡Qué joder! ¡Estoy en eso! ¡Dios, dame un minuto! ¡Ya lleva cinco! ¡No puedo con ustedes mirándome! ¡Voltéense! ¡No, porque cagarás por el culo y dirás que fue por la boca! ¿Ustedes creen que yo soy capaz de mentirles? ¡Carajo! ¡Ustedes sí joden! ¿Qué es eso? ¡No lo creo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Cagué por la boca! ¡Cagué por la boca! ¡$20 cara de vez!